Se abren las tranqueras bajo la pradera, corren las ovejas hacia el mar. Cae un corazón y pisando el gigante va, piececitos mueven a ningún lugar. Hijos del amanecer, nunca me verán crecer. Y si no intentan, la, la, la. Y no te quedes con ganas de bailar, muchacha, no te quedes, porque bailando no se aferra a la raíz. Muchacha, no te quedes, te quedes con ganas de cantar, muchacha, no te quedes, porque cantando es que uno aprende a ser feliz. Muchacha, no, muchacha, no, muchacha, no te quedes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La mucha que sale bien.